las causas por las que me echan son absurdas. Recuerdo que a mí se me echan después de 20 años de trabajar en la empresa por dos errores de trabajo, por no haber aceptado una sanción de manera informal, ¿no? Me dicen que de manera verbal que no tenía que ir a trabajar porque estaba suspendido. Yo dije que hasta que no mandaran el telegrama no me iba a dar por entendido, por eso me aplican una nueva suspensión, y por haber pegado sticker convocando al paro de la CTA del 8 de junio. Por estas cuatro causas absurdas se me despide, probadísima la discriminación sindical porque me lo ponen a lo de sticker. Sí. No es que uno lo conjetura. Entonces, las pruebas juegan a favor mío, los testimonios también.